de la noche. Os anuncio que bajo la luz de la luna empieza este viaje. El galeón del misterio está preparado para zarpar. En la que solo los que buscan respuesta embarcarán a bordo de ese viejo y hermoso galeón. Oh, sí. Son muchas las almas que han embarcado con nosotros esta noche. Navegaremos por donde otros no se atreven, hacia rumbos desconocidos. No hay mapas, no hay rutas. El viento nos empuja hacia el otro lado. Es la hora de los valientes, de los que sienten la necesidad de saber algo más del horizonte. Sé que la vida es un reto y está llena de misterios. ¡Bienvenidos todos a esta gran aventura! ¡Zarpamos! ¡Comienza la otra mirada! ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. No sabría deciros hoy si es la vez que más me alegro de todas en poder saludar a toda la audiencia, a toda la marinería de La Otra Mirada. Y llegó el día 21 del 12 del año 2012 y sonaron las trompetas de Jericó y al final de todo, aquí seguimos. Y es la mejor noticia que hoy en este momento puedo daros. Debo de confesaros que el jueves por la tarde, a ultimísima hora, estaba sumido yo, inmerso, en una conversación en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, en una ponencia de esas que absolutamente te atrapan. Estaba dando una conferencia mi querido Emilio Alfaro, un científico de los de primer orden, y estaba hablando de la Vía Láctea, estaba hablando de nuestro planeta, de nuestro pequeño puntito azul, y lo estaba colocando justo en un mapa galáctico. Debo de confesaros que en aquel momento sentí una sensación de, quizás de romanticismo, quizás de poesía, porque sencillamente somos una pequeña mota en un mapa que es tremendamente inmenso. Y ahí están todas nuestras ilusiones, ahí está toda la humanidad, ahí estamos todos nosotros, ahí está toda la importancia de nuestro paso en la vida. Y uno pensaba, ¿y algún día esto tendrá que acabar? Por supuesto que sí, todo lo que tiene un principio ha de tener un final, es una regla universal, justa y necesaria, fijaros lo que os digo. Y han sido muchos los que han vaticinado precisamente ese momento, el llamado final de los tiempos. Hablamos también en este programa de Nostradamus, uno de esos grandes visionarios, porque también tuvimos nuestro particular visionario aquí en España, el Beato de Liébana, y ahora teníamos que tirar del calendario maya. Y al final el mundo sigue, porque quizás la fuerza de los corazones es lo que mantiene vivo al universo. tendremos que cambiar. El mundo está cambiando constantemente. Y esta noche vamos a hacer un repaso muy bonito a todo esto que estamos diciendo. No podía ser otra persona a la que yo quería empezar un programa como el de esta nueva era, vamos a llamarlo así, que con alguien que lleva durante muchísimo tiempo diciendo las verdades, verdades como puño, como decía el gran periódico Don Manolito. Un hombre que ha sabido cribar lo que es la leyenda urbana con lo que es el estudio serio y riguroso, con decir las cosas como hay que decirlas, sin miedo, y por supuesto creando enemigos que muchas veces están acérrimos a un pensamiento obsoleto, cuadrado y que es inamovible. Hay que tener un carácter más universal. Yo tengo un libro en la mano que hoy es quizás el libro más antiguo del mundo, llamado Profecías Mayas, Mito o Realidad, publicado por Nautilus. Y lo escribe el hombre y el amigo que esta noche nos acompaña en esta nueva era. Querido Carlos Mesa, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada, amigo. Buenas noches, Capitán Alejandro. Bienvenido, estamos vivos, Carlos. Afortunadamente, ¿no? Yo creo que muchos estaban deseando ahí que sucediera algo y mira, y aquí estamos en tu gran galeón. Esta cita en la radio, que en definitiva no viene a ser una excusa más que esa hoguera, que es un referente al sentimiento del propio género humano. Carlos, lo decía hace un segundito en la entradilla que acabo de hacer. El sentimiento de un sentimiento que me abarcaba, me embriagaba absolutamente, de verdad, viendo aquel display, viendo nuestro puntito azul prácticamente en una esquinita de un inmenso mapa, como es la Vía Láctea, ese jardín que es precisamente donde está ubicado nuestro planeta Tierra. Carlos, la importancia que tiene y bueno, pues llegó el día famoso 21 y los mayas, pues supongo que simplemente un día se hartaron y ahí lo dejaron. ¿Cómo debemos de interpretar precisamente este calendario y cuáles han sido las falsedades y las distorsiones que ha habido sobre él mismo? Bueno, se han dicho muchas barbaridades. Me ha gustado, sobre todo, decirte que me ha gustado mucho tu entradilla. Y esto de que somos simplemente un granito que arroza en la enorme sopa galáctica, pues hace mucha gracia. Y evidentemente no somos los únicos que ocupamos esta sopa, eso por descontado, ¿no? Sobre los mayas, se han dicho muchas barbaridades. Y se han dicho cosas que a uno se le ponen los pelos como escarpias, ¿no? Comenzando por la falta de respeto que siempre le hemos tenido a los mayas. Les hemos tenido muchísima falta de respeto. Mira, ya desde tiempos inmemoriales, ¿no? Yo siempre digo que todavía hay muchos libros que se atreven a decir que ¿dónde se fue la civilización maya, ¿no? ¿Dónde están? Pues quedan 4 millones, amigo. 4 millones, o sea, que ¿dónde están? Que pues están ahí, siguen ahí, y ahora mismo la verdad es que es precioso hablar con ellos porque están recuperando su cultura y su lengua. Lo que pasa es que los colonizadores españoles empezaron a decir que no era posible que aquellos zarrapastrosos hubieran construido esos enormes bloques que están en las pirámides, esa enorme civilización que fueron encontrándose por la selva, ¿no? Que no podía ser que esta gente fuera los artífices de todo ello. Entonces, a partir de ahí ya empezó la primera leyenda, ¿no? Hoy en día hemos puesto en boca de los mayas pues que escribieron 7 profecías o que su calendario finalizaba tal día como hoy. Y las dos cosas son mentira. El calendario maya finaliza en el año 4772 después de nuestra era. O sea que imagínate, todavía nos quedan más de 2000 años antes de que finalice el calendario de la cuenta larga, ¿no? El calendario maya. Y esto es cierto, esto es una cuestión matemática, no me estoy sacando nada de la manga que uno no pueda comprobar simplemente buscando un simulador del calendario maya en internet. O sea, verá que la fecha evidentemente es muchísimo más tardía. Lo que pasa es que, bueno, hubo algún aventurado, por llamarlo de alguna manera, que quiso ver en una cierta coincidencia de un cierto segmento del calendario maya el que coincidía tal día como hoy, ¿no? Y después el tema de las 7 profecías mayas famosas. Bueno, es que encima de todo esa es la gran vergüenza, porque a mí me da absolutamente vergüenza de haber escuchado por internet y en boca de muchísima gente pues decir o afirmar que los mayas hablaron de un final de los tiempos o de un cambio de conciencia o de tormentas solares o de alineamientos interplanetarios o cualquier cosa que les viniera a la cabeza a través de esas supuestas 7 profecías mayas, cuando luego te coges los poquitos códices que les dejamos, porque cabe recordar que los colonizadores españoles se los quemaron todos prácticamente y que solamente pudimos recuperar cuatro y después dos libros de, posteriores a partir del siglo XVI, como es el Popol Vuh y el Chilambalán, y en ninguno de esos escritos, en ninguno, se habla de nada concerniente a cambios de paradigma, ni de conciencia, ni final de los tiempos, ni nada que se le asemeje, ¿no? Entonces, poner en boca de los mayas pues cosas que nunca dijeron, a mí me parece, o siempre me ha parecido durante todos estos dos años en que me atreví a decir estas cuestiones, me pareció una absoluta falta de respeto por el mundo de los mayas, ¿no? Y sigo opinando lo mismo y evidentemente no voy a cambiar. Carlos, y supongo que ir contracorriente muchas veces crea numerosos y cuantiosos enemigos. ¿Has tenido esa sensación? Uy, no te puedes imaginar. No te puedes imaginar, Alejandro, lo que he tenido que escuchar por todas partes. Bueno, a mí me han dado por todos los lados. En dos años, o sea, imagínate, yo fui el primer y único autor, y hoy ya lo puedo decir con la boca bien grande, ¿no?, que se atrevió a llevar la contraria, porque todos los libros que habían ido apareciendo y los que han aparecido hasta fechas bien recientes sobre el mundo de los mayas, pues siempre te hablaban de lo mismo, ¿no?, de apocalipsis, cambios, predicciones de los mayas y cosas de esta índole. Yo fui el único que empezó a decir que yo había estudiado el mundo de los mayas, que incluso había ido a hablar con ellos, y además es cierto, estuve viviendo pues con los mayas unos meses aquí y allá, haciendo viajes diversos, y que allí no había nada, o sea, yo no encontré en mención de estas historietas que nos habíamos inventado en el mundo occidental. Así que a partir de ahí pues salió lo que dije, y cada vez que salía yo en algún congreso o salía en alguna intervención que hiciera, pues a mí me ponían a parir de un burro. Y sin ir más lejos, pues mira, te comento una bien reciente, y que no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque vamos a ver, aquí tenemos en Cataluña, que es donde vivo yo, pues una feria esotérica que se llama la Feria Magic. Uh-huh. Y la Feria Magic organizada por uno de los grandes de este país, Sebastián Arbó, y ojalá siga ahí muchísimo tiempo. Y tengo el buen hacer de que me considero gran amigo suyo, he estado hablando incluso con él esta misma mañana, y la verdad es que no tengo nada que decir en contra, ni lo diré jamás, ¿eh? Y además le agradezco muchísimo el que me permitiera intervenir dentro de esos debates que se hizo en la Feria Magic sobre el mundo maya. Aparte de esto, cuando yo intervine en esta feria, que no hará mucho, esto prácticamente es hace un mes, bueno, cuando llegó el turno de preguntas, tú no te puedes imaginar la cantidad de gente que se levantó a decirme que no tenía ni la más pajolera idea, que poco más o menos, que yo no me enteraba de nada, que no había sido capaz de captar lo que realmente habían dicho los mayas, y bueno, y cosas de este estilo, ¿no? Y a mí me han puesto pues al lado de gente de lo más de la realidad más diversa, ¿no? O sea, he tenido que aguantar cómo me ponían, como te digo, astrólogos de pacotilla que me hablaban de alineamientos solares, alineamientos planetarios, cuando a día de hoy es que el único alineamiento que existe a día de hoy, si es que existe alguno, es Mercurio, Marte y otro planeta más, y ni tan siquiera la Tierra, que sería el eje principal, ¿no? Mira, te puedo confesar una cosa, es que estoy escuchando tus palabras y sonrío, ¿no?, porque me entran ganas de pegar la carcajada, porque mira, estando yo en esta conferencia, estaba precisamente con los científicos, están explorando, son los que están mirando al universo, y yo estaba pensando para mí, digo, bueno, si está aquí la Florinata ahora mismo de la ciencia, dando esta ponencia, y están el jueves por la tarde hablando de la Vía Láctea, hablando de lo maravilloso, ¿no?, del descubrimiento humano, si este fuese el último día, si hubiese un alineamiento, si hubiese una amenaza potencial, estarían aquí precisamente estos últimos momentos compartiendo una charla en el Instituto de Astrofísica, aquí todos disfrutando de la ciencia. Digo, mira, no lo sé, pero creo que en principio que no. Yo los vi a todos muy tranquilos, todo hay que decirlo, Carlos. Sí, no se han hecho las maletas. No se han hecho las maletas. Oye, ahora estaba mirando aquí, puestos a reírte un rato. Aquí tengo la agenda del 21 para el día de hoy. Sí. Y es de lo más variopinto. A ver, la vamos a repasar porque matiza y mucho. Oye, Carlos, sabrás que este programa lo estará escuchando mucha gente metida en búnker, lo sabes, ¿no? Bueno, en Bugarac, sin ir más lejos, que yo tuve la oportunidad de ir allí y entrevistarme con el alcalde. Luego, si quieres, te explico. Sí, la gran montaña de la cual vamos a hablar, porque me tienes que contar un detalle que fuera de micrófonos pegaba yo cada carcajada, que aquello no era ni normal. Bueno, vamos a abrir la agenda de esta cita con el fin de los tiempos. ¿Cómo se ha vivido el último día del planeta, Carlos? Pues mira, el último día del planeta. A las 7 de la mañana, lluvia de meteoritos. A las 8 y media, llegada del primer tsunami. A las 10 de la mañana, la bienvenida a los ovnis. A las 11 de la mañana tenemos el comienzo de la destrucción. A las 12 tenemos eclipse y alineación de todos los planetas del sistema solar. A las 14:15 tenemos la inversión de los polos magnéticos de la Tierra. A las 15 horas, supercalentamiento global. A las 16:30, la aniquilación de los terrícolas. A las 18 horas tenemos ya la revelación de que los extraterrestres están entre nosotros. A las 20 horas tenemos la reapertura del túnel entre el Taj Mahal y el Machu Picchu. Y finalmente a las 23:45 ya tenemos el fin del mundo. O sea, que este es la agenda. Solamente ha faltado... Se han atrevido a colgar por ahí por internet, sí. Para que veamos hasta qué punto llegaba la fiebre sobre el 2002. Carlos, solamente ha faltado caña con tapa al mediodía, ¿no? Porque con idea de romper un poquito... El españolito de a pie no podría morir de otra manera porque forma parte de nuestra propia naturaleza. A ver... Como decía el bueno de Vallejo Nájera, esto es una sinfonía para instrumentos desafinados, ¿no? Por supuesto que somos amigos del misterio, por supuesto que yo soy el primero en decir, y abro aquí también mi propia conciencia y me mojo, en que sí que hay un montón de aspectos de la vida inherente al gran acto de vivir que están enteñidos con el estigma del propio misterio. El misterio hay que entenderlo también como la falta de conocimiento en un momento dado, todo hay que decirlo. Cosas que muchas veces nuestra regla de medir empírica, científica, al día de hoy, por las razones que fuere, no nos permite dar una respuesta. Yo alucino, de verdad, y me sobrecojo y siento la sensación del misterio cuando hablan, por ejemplo, de las deformaciones del espacio y tiempo. Estamos hablando también de un lenguaje científico, porque es así como hoy, y vuelvo a insistir, también hacen las mediciones estelares. Y uno empieza a cavilar y uno empieza a decir, bueno, lo mismo existen otras formas dimensionales que no entendemos ni que están a la altura de nuestras mediciones, nuestra capacidad para entender. Existen otras, vamos a llamarlo así, otras realidades que pueden estar muy cerca de nosotros y que de alguna manera fluctúan y que forman parte también, están cercanas a nuestra propia vida. Son muchos esos interrogantes, pero sobre todo el mayor de todos, ¿no? La condición humana, ¿no? El corazón humano, la forma que tenemos de interpretar y de vivir nuestra propia existencia. Somos, sin duda alguna, auténticos testigos de nuestro paso por la vida, y eso es, bajo mi punto de vista, el mayor de todos los misterios posibles. La gran pregunta: ¿de dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Pero claro, Carlos, tanta distorsión, como estamos diciendo, gente metida a estas alturas, de verdad, en esos bunkers, gente que Dios sabe qué movida habrán montado, y gente acampada directamente a los pies de una montaña. Carlos, ¿cómo ponerle nombre a todo esto? ¿Cómo ponerle el Bugarat, por ejemplo? No, en Bugarat está... Nueva era, le diría yo. Bueno, sí, sin duda. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó allí dentro del saco de la nueva era se puede incluir cualquier cosa, ¿no? Oye, ¿qué te pasó a ti en Bugarat? Que sé que lo conoces muy bien porque hay un detalle que es que me encantó. Pues supongo que te referirás a los individuos que se encuentran uno en Bugarat, ¿no? Sí. Ah, bueno, pues entre otras, allí siempre me pasaba de todo. Bugarat está muy cerca de Rennes-les-Bains. Es uno de los... el pueblecito gemelo de Rennes-les-Châteaux. Yo creo que por el nombre de Rennes-les-Châteaux a mucha gente le sonará un poquito más, ¿no? Uh-huh. El pueblo, pues, donde se encuentra la historia del abad Merengue Saunier, que llevo también persiguiendo desde hace bastante tiempo, porque, bueno, estoy preparando un libro sobre el tema. El caso es que en un poquito más allá de Rennes-les-Bains, Rennes-les-Bains es un pueblecito donde ya no vive ningún francés nacido allá. Es un pueblecito en el que únicamente viven los hippies, llamémosle por su nombre, ¿no? Uh-huh. Y toda esta gente, pues, es la que ha dado pie a una determinada historia, ¿no? Cuando tú llegas allá a Bugarak, la montaña del fin del mundo, que, por cierto, anoche la gendarmería comenzó a cerrar todos los accesos a esa montaña, porque no quería que nadie subiera a la misma, no quería toda esta movida de la que estamos hablando, y además lo tendrán cerrado durante varios días hasta que se pase esta fiebre. Porque el número de personas, Carlos, perdona, es inmenso sobre las cifras que barajan, ¿no?, de las personas que se han congregado allí. La verdad es que sí, ¿no? Y sobre todo, pues muchísimos medios de comunicación de todo el mundo, porque habían oído hablar de toda esta inmensa bola. Y lo curioso es que el pueblo no tiene hotel. Entonces, no sé dónde va a ir a dormir la gente. La verdad es que le podrían haber sacado un poquito más de partido, ¿no? Igual que los mayas han hecho con Chichen Itza y Tikal, pues que dado que allí pensaban los turistas que iba a suceder algo, pues al menos los descendientes de los mayas que quedan dijeron, pues mira, dado que los turistas quieren emociones fuertes, les vamos a dar emociones fuertes, ¿no? Les vamos a vender aquí un poco de ritual que sagrado, que no tiene nada que ver con el tema, pero bueno, como la gente busca esto, pues así llenamos los resorts. El caso es que en Bugarach podían haber hecho exactamente lo mismo, ¿no? Intentar vivir un poquito más del turismo, y la verdad es que esa gente no, como buenos franceses que son, que pasan de todo, pues no han hecho nada, ¿no? Y Bugarach es un pueblo así bien curioso, donde nada más entrar al pueblecito, a mano derecha, ya te encontrabas un campamento de caravanas, donde, bueno, allí te podías parar e irte a tomar un té con ellos, y te empezaban a explicar pues toda esta movida de que Bugarach era aquel lugar descrito por Julio Verne para su viaje al centro de la Tierra, y en fin, y que creían que bueno, que allí iba a suceder algo extraordinario. No sé dónde se habían inventado esta movida, pero ahí comenzó todo. Luego, el tema de los búnkeres había mucho que discutir, porque luego hablabas con el alcalde y te decía, eso es otra leyenda urbana que no sé dónde la habéis sacado, por aquí nunca hemos construido ni un solo búnker. Pero bueno, la verdad es que eso ha circulado por internet y en un montón de revistas especializadas, ¿no? Pues la movida de la que tú me hablas fue que este es un lugar donde para que lo entendamos, es una manera de exculpar un poquito a los que allí viven, ¿no? Estos pueblecitos viven del turismo, y el turismo tiene unas fechas, y sobre todo unas fechas que van siempre de primavera, verano, un poquito de otoño, pero cuando llega el invierno todo se cierra, porque el sur de Francia es muy frío, hace un frío terrorífico y nadie puede estar allá. Así que durante el invierno se tienen que buscar las habichuelas, tienen que buscar otro medio de subsistencia, ¿no? Y entonces, pues todo cabe decirlo, allí hay plantaciones de marihuana por un montón de campos, ¿no? Y precisamente a un conocido en aquel entonces, que es uno de los camareros de uno de los lugares de uno de los lugares que frecuento, uno de los restaurantes que frecuento en Real Chateau, me lo encontré cuando estaba haciendo la recolección de marihuana cerca de Bugarach, ¿no? Entonces hizo mucha gracia encontrarme estas plantaciones, y bueno, yo sencillamente le dije que no se preocupara, que no iba a decir yo nada por haberle pillado con las manos en la masa, ¿no? Pero que claro, que viendo lo que hay, pues es lógico que en fin, que toda esta gente, Carlos, se ponga a mirar al cielo durante la noche y vean lo que no hay. Oye, ¿qué te va? Que te digo que este camarero ha vendido la plantación ya entera y la ha amortizado. ¿Qué te va? Seguro. Estoy convencido de que con todo lo que ha llegado a Bugarach, él ha hecho su agosto. Estoy convencido. No, hombre, normal. Allí no solamente han visto luces, han visto al oso Yogi aterrizar en un platillo volante, sin duda alguna, descapotable. En fin, bueno, son elementos graciosos, que todo hay que decirlo, ¿no? Como estamos diciendo, ¿no? Es que no sabría decirlo, Carlos. Son estampas instantáneas surrealistas de este momento. La historia ha estado plagada de momentos, de al grito, de arrepentidos pecadores de que esto se acaba. Yo recuerdo que tenía un profesor de historia del arte, el cual nos decía que precisamente el modelo de la peregrinación era una manera de conversión, ¿no?, frente al llamado final de los tiempos, ¿no?, en la cual, pues imagínate el sentimiento espiritual, religioso, es que se escapa el verbo, ¿no? Cuando ellos entraban a las grandes catedrales iluminadas por las velas, con la intención de pedir el perdón, ¿no?, frente al Altísimo, porque el mundo se acababa. Han sido muchos los momentos. ¿Y qué te va, Carlos, que va a tardar, pero que muy poquito tiempo, en salir otro iluminado a la palestra diciendo: oye, que es que nos hemos equivocado, que los cálculos estaban mal hechos, que no se trata del día 21 del 12 del 2012, sino que por debido a la ecuación de tal o a la piedra de no sé dónde, resulta de que ahora la fecha la vamos a tener que poner para otro buen momento? Hagamos porrilla, Carlos. Esto es algo muy habitual, y además hay algunos grupos que ya lo vienen haciendo. No vamos a inventar nada nuevo. Mira, sin ir más lejos, los Testigos de Jehová, me parece que fue el fundador de los mismos, empezó a hablar del tema a finales del siglo XIX. Pusieron un fin del mundo para el 1914 ya. En el 1914 no sucedió nada. Después, en el 1915 no sucedió nada. 1918 no sucedió nada. 1925 no sucedió nada. 1975 volvió a no suceder nada, y después lo pusieron para el año 2000, tampoco sucedió nada. Después 2012, ya ves lo que ha sucedido, y ahora creo que ya andan por el 2040 o 2050, lo han vuelto otra vez a cambiar en su atalaya, ¿no? Pero qué ganitas, qué ganitas de terminar con el planeta, leches, tengo que decirlo. Sí, hay una obsesión enorme, vamos, es que hay una obsesión enorme con acabar con el planeta. Es que, no sé, hay gente que creo que les gustan estas películas de los norteamericanos, donde siempre acaba Nueva York como acaba, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a tomar un poquito de aire, vamos a salir Carlos Mesa, vamos a salir yo del estudio, vamos a asomarnos al balcón, vamos a ver de que el mundo sigue estando ahí, bonito, hermoso, donde tiene que estar, y las personas sobre la Tierra, que es donde tienen que estar. Volvemos en un segundito, aquí a bordo del Galeón de la Otra Mirada. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVoox. ¿Embarcas? Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? Noche de radio, noche de celebración, amigos míos, porque el mundo continúa. Aquí estamos, no se ha terminado, como podéis ver. Esta noche ha venido con nosotros aquí a La Otra Mirada para hacer crónica de este momento tan raro, tengo que decirlo, como es nuestro buen amigo Carlos Mesa, el mismo que en su día escribió un libro de referencia, de verdad, tenéis que tenerlo para entender toda esta gran movida que hemos tenido con referencia a un día más en la historia, tengo que decirlo, Profecías Mayas, Mito y Realidad, un libro publicado por Nautilus y cuyo autor esta noche nos acompaña, como decimos, Carlos Mesa. Estamos hablando de este día tan, tan especial, el final de los tiempos. Yo recuerdo cuando estuvo, una de las veces que he tenido el privilegio de tener en La Otra Mirada a nuestro común amigo, el catedrático don Antonio Piñero. Él hablándonos precisamente de ese momento que dibuja la Biblia, llamado el Apocalipsis, que es un momento realmente de inflexión, es un momento que para muchos solamente la palabra aterra, aunque viene a significar la revelación. Antonio Piñero nos decía: mira, Alejandro, Jesús en Nazaret, el gran hombre de Galilea, sí dijo que se pronunció sobre el final de los tiempos, pero lo dijo de esta manera: el fin llegará como un ladrón en la noche, precisamente sin pedir una carta de presentación. Llegará sin que nadie haya tenido que planificar un día D en el cual llegue el final de los tiempos. ¿Cómo imaginarlo, Carlos? ¿O cómo, pues mira, se lo imaginas, Carlos, en este momento? Yo, a mí, sin ir tan lejos y no poniéndolo ni tan siquiera en boca de Jesús de Nazaret, hay un libro también magnífico o hermetista que yo recomendaría a muchísima gente, que se llama El Kybalión, las siete leyes o principios herméticos, una mezcla entre lo que es el primer cristianismo gnóstico con conocimientos herméticos del Antiguo Egipto, ¿no? Y allí habla de cómo es arriba es abajo y de cómo hay principio hay fin, ¿no? Uh-huh. Y eso es una ley universal. Igual que algo empieza, algo finaliza, es decir, no somos eternos, algún día acabaremos, ¿no? No hace falta ponerlo en manos de un profeta, quiero decir que simplemente aplicando la lógica cartesiana sabemos que algún día esto va a finalizar. ¿Cómo finalizará? Probablemente ni nos enteremos, ¿no? Un día llegará ese fin y ni tan siquiera estará anunciado, profetizado, simplemente llegará y se acabó todo, ¿no? Mira, astronómicamente, por ejemplo, ayer mismo estaban diciendo que las galaxias en un futuro, por supuesto, estamos hablando de un tiempo cósmico, colisionarán unas con otras y nuestra Vía Láctea también. Y con ella, lógicamente, pues el planeta Tierra pues se desintegrará o pasará de otra forma imposible la vida. Es un tiempo cronológico, pero no hay que sentir ese vacío, simplemente tenemos que asumir el peso de la propia existencia. Carlos Mesa también me hacía referencia a algo muy bonito, un artículo que ha escrito en su blog carlosmesa.com, el cual viene a hacer referencia directamente sobre este tiempo del año en el que estamos viviendo, la Navidad. ¿De dónde se fundamenta? ¿Cómo nace? ¿Cómo interpretarlo? ¿Cuáles son los mitos? ¿Y cuáles han sido los personajes tan sumamente pintorescos? Por ejemplo, ese bonachón vestido de rojo, gordito, con sus barbas, que si no llega a ser por la Coca-Cola, la verdad que hoy por hoy no estaría con nosotros en nuestros hogares. Carlos Mesa, también vamos a hacer lectura de esta época del año tan bonita, pero tan sumamente marketingiana, todo hay que decirlo. Sí, la verdad es que empieza una época que muy poca gente sabe de dónde parte todo, ¿no? O sea, quiero decir que más allá del 21, pues tenemos unos días que para muchos son evidentemente días de reunión con la familia y de aprovechar para estar con los buenos amigos, pero otros muchos ni tan siquiera saben realmente qué es lo que están celebrando, ¿no? Carlos, ¿cómo poder las fiestas de la Navidad? ¿Cuál podríamos decir que son sus orígenes? ¿Cuál te gustaría subrayar? ¿Cuáles son esos mitos y deformaciones precisamente de la adaptación al guión gracias al poderoso poder del marketing mundial? Pues mira, tú lo acabas de mencionar. Para reírse así un poquito, en el 1931 la empresa Coca-Cola encarga a un pintor noruego llamado, a ver si lo digo bien, Haddon Zamblon, que unifique las figuras del Papá Noel de los franceses con la de ese nuevo Santa Claus que acaba de aparecer, ¿no? Y le dan instrucciones muy explícitas los de Coca-Cola a este pintor. Quieren que recupere el color original, o sea, que este hombre en realidad era el obispo, vestido de rojo y con ribetes dorados, este obispo San Nicolás, y que, porque hasta entonces, hasta ese momento había sido de color verde, y que nos lo dibujen pues hinchado de Coca-Cola. Y a partir de 1931 aparece la figura de ese Santa Claus, gordinflón, con cara de buena persona, que es el que nos venden ahora y que simplemente es un invento de la Coca-Cola. Mucha gente desconoce que Santa Claus es muy reciente, es prácticamente del siglo XX, que hasta ese momento había, no vamos a decir que no había existido, porque realmente esto tiene sus orígenes en los Países Bajos, en Holanda, con el mito de el Sinterklaas, este Santa Claus que acabamos de mencionar, que proviene de la figura de San Nicolás de Bay, que empieza en el 1442, pero vamos, todo eso fue derivando a esta cosa tan extraña que tenemos en la actualidad, que llaman pues Papá Noel los franceses, Santa Claus para el resto del mundo. O sea, en el... Es algo raro. Carlos, raro, raro. en el dossier médico de Santa Claus, objeto con tendencia obsesiva a la Coca-Cola y obesidad mórbida, ¿no? O sea, alucinante el cuadro médico. Pero yo voy a añadir algo más esta noche, Carlos, que nos lo vamos a tomar con muy buen humor. Te voy a añadir un dato que tú no sabías, amigo. El Santa Claus este era el abuelo del camarero de la montaña francesa, de tu colega. El abuelo. El abuelo. Hay otra cosa que me hace mucha gracia. Cuando tú le preguntas a un holandés de dónde procede Santa Claus, ¿sabes cuál es la respuesta? A ver. Tú dirás... España. España, toma, sí. Para los holandeses, sí, sí, esto es cierto. Tú dices, ¿de dónde viene Santa Claus? Y Santa Claus no viene del Polo Norte, viene de España. Porque como eran una colonia nuestra y de aquí es donde procedía lo bueno, pues a los niños holandeses les vendían la historieta de que, bueno, de que Santa Claus iba a traer buenos regalos de la tierra madre, es decir, de España, y eso se ha quedado, y eso figura en el inconsciente colectivo. Bien. Así que Santa Claus, quizá para algunos niños proceda de, y sobre todo para niños norteamericanos, proceda del Polo Norte, pero para otros tiene otros orígenes totalmente distintos, ¿no? Bueno, pues Españoli será uno de los pocos que aún queda con trabajo. Es alucinante todo y que todo y que tiene decir. Todo el trabajo del mundo. Y tiene todo el trabajo del mundo. Encima, ojo, es que de verdad esto está muy mal repartido. Carlos, por cierto, hace muy poco también por parte de la Iglesia Católica apuntaban, ¿no?, de que los Reyes Magos posiblemente vinieran también de Andalucía. O sea, es que aquí lo tenemos, bueno, todo. Esta es otra y mira. Vaya joyita. Me voy a ganar un montón de buenos amigos otra vez. Si te lo digo, me voy a ganar un montón de buenos amigos. A ver. Porque poca gente conoce que la Santa Inquisición, aquel tribunal de la Santa Inquisición, nunca desapareció. En el 1800, si no me falla la memoria, los cálculos, a lo mejor me puede fallar algún dato, en el 1823... la Santa Inquisición, después de los procesos de Giordano Bruno, Copérnico y Galileo, y dado que no estaba demasiado bien vista, como tú puedes imaginar, desde luego que no, ¿no? Pues cambió simplemente el nombre. A partir de ese momento se le llamó Congregación para la Doctrina de la Fe. O sea que la Santa Inquisición, o Tribunal de la Santa Inquisición, existe hoy en día. Bueno. Vamos, que nunca desapareció. Entonces esto es algo que, como digo, muy poca gente lo sabe y dice, hombre, esto no puede ser que la Santa Inquisición exista. Sí, sí, te aseguro que están ahí, que nunca han desaparecido. Yo lo único que espero es que perdieran el mechero, ¿no? Porque en la Piazza de Fiori y Florencia, el pobre Giordano, entre otros muchos, ardió como una teja, tuve que decirlo, ¿no? Por predicar, sí, la ciencia. Esto no tenía ningún reparo en sacar los... en sacar las cerillas y en cuanto que podían, te ponían allí en una pira y servías para alumbrar la noche. No, sí, desde no. Luego, ¿no? Esta noche hay barbacoa, decían entre ellos, ¿no? sí, vamos, que no tenían ningún reparo. Bueno, el caso es que, como digo, muy poca gente también conoce o desconoce que el Papa actual, Joseph Ratzinger, actual Papa Benedicto XVI, fue el prefecto del Tribunal de la Santa Inquisición, actualmente conocido como Congregación para la Doctrina de la Fe, desde, quiero recordar, 1985 hasta el año 2001. Es decir, el Papa es inquisidor. Aparte, claro está, de que el sumo pontífice había estado trabajando para los nazis en su juventud, que algunos lo intentan exculpar diciendo que los inscribían automáticamente nada más nacer dentro de este partido, ¿no? Para mí eso es una aberración, o sea, quiero decir que no me creo yo que uno pose en fotografías disfrazado de nazi así como sí, y al Papa se le puede ver vestido con la cruz gamada, ¿no?, por ahí por internet. Bueno, bueno. Bien, este Papa, atento al dato, como buen defensor que es, porque cualquiera puede encontrar en internet, dentro de la Wikipedia, lo que es la Congregación para la Doctrina de la Fe, o y ver que es una institución que se encarga por velar la defensa de la fe católica y sobre todo erradicar las costumbres paganas, ¿no? Pues bien, el 25 de diciembre como fecha tradicional celebrada desde hace un montón de siglos, pues por el mundo occidental, era la fecha de la celebración de la fiesta romana del Sol Invictus. Y la fiesta romana del Sol Invictus era la fiesta la que comenzaban a celebrar el solsticio a partir de un tal día como un 22 hasta el 25 de diciembre. Más o menos duraba unos tres días. la fiesta donde se da la bienvenida al sol otra vez de nuevo, es decir, los días se van alargando, ¿no? Por tanto, es una fiesta dedicada a la figura del dios sol. Y la fiesta romana tenía tres dioses dedicados, como digo, al propio sol. Uno de ellos fue Gabal, otro es, ¿cómo le llamarían? El sol como tal, la figura Iliaca, que no recuerdo el nombre que le daban los romanos. Uh-huh. Y después hay otro más que es el dios Mitra. Pues bien, el dios Mitra ya lo conocían los hititas en el 1400, los hititas y los persas en el 1400 antes de nuestra era. Y lo conocían bien porque ya me he acordado del nombre del otro sol. El otro sol se llama Helios. Helios. Helios, Gabal, Mitra y Helios serían las figuras de los tres dioses de romanos de los que te hablo, ¿no? Lo curioso de todo es que este dios Mitra, que tenía un padre llamado Ahura Mazda, que es el dios supremo del zoroatrismo, pues nació en una cueva en el 1400 antes de nuestra era. Fue anunciado a unos pastores. Esos pastores fueron a esa cueva y se encontraron al dios Mitra rodeado ni más ni menos que de un buey y una mula. Así que esta costumbre que ya tenían los romanos fue adoptada por el cristianismo primitivo, y a partir de ahí lo incorporó al mito del nacimiento de Jesús de Nazaret, cuando todo el mundo buenamente sabe que Jesús de Nazaret ni muchísimo menos nació en un 25 de diciembre, ¿no? Hay diversas fechas que se van dando por ahí, entre ellas evidentemente las fechas de primavera y también fechas de agosto, como bien dice el gran Juan José Benítez. Uh-huh. Y bueno, es otro mito más que había que erradicar. Fíjate si es curiosa, Alejandro, la historia. ¿Recuerdas del emperador Constantino, primero en abrazar el cristianismo, ¿no? Sí, por supuesto, que fue el gran hacedor de adaptar el guión, ¿no? Tal cual lo conocemos. Pues fíjate si creía él tanto en este guión, que la moneda suya, por la cara reversa, muestra la celebración de la fecha del Sol Invictus. O sea, vamos, que estaba por un lado predicando una cosa y por otro lado estaba creyendo en otra bien distinta. Es decir, la moneda romana del emperador Constantino muestra la celebración de la fiesta del Sol Invictus. Vamos, que no se creía ni muchísimo menos la historia que estaba metiendo ahí de por medio, y que solamente era una cuestión política nada más, no una cuestión de creencias. De ahí nace el dicho, en misa y repicando, todo hay que decirlo, Carlos. Oye, esto trasladado a los tiempos modernos ha hecho que el actual Papa pues diga, oye, se ha acabado lo del buey y la mula, que esto es paganismo, yo soy aquí el gran inquisidor y lo que no voy a permitir es que esta gente pagana siga adorando al dios Mitra después de más de 20 siglos, ¿no? Entonces esto no corresponde a un catolicismo universal. Y luego, por otro lado, pues lo que son estas historias de los Reyes Magos, pues también las ha intentado erradicar, porque los Reyes Magos son caldeos, ¿no? Vienen de Persia, es decir, origen de nuevo pagano, que por cierto, el nombre de Melchor, Gaspar y Baltasar sale de un evangelio hoy en día considerado apócrifo, el evangelio armenio de la infancia. Es decir, Mateo, que es el único que hace mención a la figura de los Reyes Magos, ni tan siquiera menciona sus nombres. O sea que los nombres proceden incluso de un evangelio apócrifo. Espérate que el Papa se entere, que ya verás tú que pronto caen los nombres, ¿no? Pues el Papa pues dijo, nada, se acabó. Esto del origen persa de los Reyes Magos, fuera. El Papa prefiere que sean de Tartesos, es decir, prefiere que sean andaluces antes que tengan como origen un origen persa y totalmente pagano, ¿no? Así que bueno, pues ahí entra la historia de Tartesos, y a ver quién es el guapo que se lo desmiente. Yo no te digo que no, Carlos, pero mira, yo te voy a decir una cosa. Si ahora mismo el sumo pontífice nos está escuchando, está apuntando ahora mismo en su agenda el nombre de Carlos Mesa junto a la palabra excomulgar de la Iglesia de forma automática. Si fuera tan fácil, hablaría día sí, día también en la radio, pero cuesta muchísimo, ¿eh? Tienes que hacer una solicitud a la iglesia donde fuiste bautizado para renegar de, poco más o menos de la fe católica. No, si ya lo van a hacer ellos, Carlos. Tú no tienes que hacer nada. Si ya te van a enviar a ti el carnet de socio non grato, de todo hay que decirlo. Carlos, después te quejas, puñetero, diciendo, Alejandro, es que yo me gano mucho enemigo, pero Carlos... Pues espérate que publique el libro que pienso publicar este año, el de la tumba de Dios. Bueno, y ya verás tú los de Opus Dei como me ponen una lista, que no sé cómo le llaman, ahora no me acuerdo cómo le llaman a esa lista, la lista de los libros prohibidos. Y ya, vamos, estoy ya en lista para que no me dejen salir en parte alguna. La tumba de Dios, ¿qué verá? ¿La luz en el 2013, Carlos? Sí, la tumba de Dios verá la luz en el 2013, conjuntamente con otro libro que está a punto de aparecer ahora, que se llama Barcelona insólita y secreta, que me lo publica en el Congles. Y este libro, este libro tengo muchas ganas, es un libro sobre mi Barcelona querida, en la que hago tantas rutas. Sí. Oye, por cierto, eso hay que decirlo, te corto ipso facto. A ver, por favor, a toda la audiencia, cuando paséis por la ciudad condal, y esto no es una publicidad, es una exigencia hacia el buen gusto, ¿no? Contactar con el blog de Carlos Mesa, porque tiene una serie de excursiones guiadas por él mismo, que son una auténtica delicia, de verdad. Es un regalo hacia el buen gusto, hacia el tono cultural, como podéis ver. Y un hombre que no tiene pelo en la boca y dice las cosas como hay que decirlas. Carlos, ¿dónde poder más información? No, todavía hay que decirlo, ¿no? Oye, para eso me acabas de ingresar ahí ese manojo billetes, ¿no? En esa cuenta. Estás invitado a lo que quieras. Hoy no lo vamos cuando vengas por aquí, por la ciudad condal. No, ya lo sé. Sí. Oye, es que mira, Carlos, es que como hemos sobrevivido al ocaso, con esa agenda que antes tú decías, con ese rosario, desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, a base de cataclismo en cataclismo, es para estar de buen rollo, tengo que decirlo, porque de otra manera... Sí, no podemos estar contentos. En fin. Oye, Carlos, un deseo, tengo que decirlo. Venga, que no hay más tiempo para hoy, que tenemos que seguir haciendo más cosas. El deseo de Carlos Mesa para el 2013, venga, dirígete a toda la audiencia. Esto es, no te voy a decir cómo el mensaje del Papa, porque yo sé que no se puede pronunciar así, pero ¿cuál sería tu mensaje? Pues mira, mi mensaje sería que no nos hace falta que nos vengan profetas o de ningún tipo, ¿no?, a decirnos cómo tenemos que abordar nuestro futuro, ¿no? Han habido incluso otras personas, sin ir más lejos, el propio John Lennon, el gran John Lennon que desapareció, ¿no?, y que nos hablaba de imagina un mundo donde, aquella canción tan preciosa, ¿no?, imagina un mundo donde no hubiera religiones, imagina un mundo donde todos nos lleváramos bien, imagina un mundo donde hubiera amor, ¿no? Quiero decir que han venido otros antes a decirnos que todo está dentro nuestro, que no necesitamos catástrofes, no necesitamos supuestas profecías mayas, no necesitamos que nos venga ninguna religión a decirnos qué es lo que tiene que suceder o qué es lo que tenemos que hacer. Todo está dentro nuestro. Y si queremos cambiar, las cosas están dentro de nosotros mismos, todo aquello que realmente podemos hacer para que ese cambio se produzca, ¿no? Que dejemos también de ser un poquito egoístas, de pensar en nosotros mismos, que pensemos un poquito más en la comunidad, en el bien de la humanidad. Y que entre todos, si realmente dejáramos de pensar para nosotros mismos y pensáramos de una forma más global, realmente conseguiríamos que se produjeran determinados cambios y avanzaríamos hacia adelante, ¿no? Ese es el mensaje que yo quisiera dar y, por supuesto, desearle a todo el mundo que he visto lo visto, que ven que aquí no ha sucedido nada, que a todos feliz 2013. Bueno, pues con esas tan bonitas palabras que nos hemos quedado mudos en el estudio escuchando a Carlos, y con esta sintonía de la música de John Lennon y ese grito hacia el corazón humano y Magic, imaginemos todos juntos. Esta noche te puedo decir, te quiero decir dos cosas, Carlos. La primera, que quiero y deseo, y ojalá las fuerzas del destino así quieran, que en el próximo año entrante, en el 2013, haya muchos momentos y la radio sea testigo y el galeón esté aquí para recibirte con los brazos abiertos. Porque en definitiva, si algo somos unos viejos lobos en la noche, aullando en esta frecuencia de las ondas, haciendo y compartiendo, bueno, pues estas inquietudes que rodean al ser humano. Están ahí los oyentes, somos una gran familia y eso es al final lo que con humildad, quizás desde la pequeñez, nos hacemos muy grande al compartir este tejido de este momento radiofónico que de alguna manera es una hoguera en la noche. Y Carlos, cuando publiquen los demás libros, yo solamente te voy a dar un pequeño consejo. Te haces las maletas, te vas a Bucarach, que allí tienes un amigo camarero con una plantación nueva para el 2013. Sí, para ver las constelaciones sin telescopio. Carlos Mesa, ha sido un placer, amigo mío. Un fuerte abrazo y gracias esta noche por haber compartido este tiempo tan estupendo aquí a bordo del Galeón de la Otra Mirada. Se te quiere mucho, amigo. Gracias a ti, Alejandro, que eres un gran amigo y espero que te vaya todo lo bien que te lo mereces en este 2013. Venga, tío, un abrazo. But I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will live as one. Estás en la sintonía del Galeón de la Otra Mirada con Alejandro Sánchez del Olmo. En el metro, en la oficina, en el coche, en la cola del cine. Ahora no tienes excusa para no embarcar a bordo del Galeón. Descarga la aplicación Android de La Otra Mirada. Es fácil y gratuito. Corren tiempos difíciles, lo sé. Pero a bordo de este viejo Galeón no estarás solo esta noche. Quiero decirte que formas parte de esta gran aventura con Alma de Radio. ¡Marineros! ¿Quién dijo que sería fácil? Esta noche grita los vientos, ¡arriba los corazones! ¡Somos La Otra Mirada! Hay historias que deben ser contadas de forma personal, siempre frente a un fuego, con Alejandro Sánchez del Olmo. Clase en el plan gitano por el ayuntamiento arriba de la Escuela Puente. Y bueno, desde la Escuela Puente, antes no había, ahora hay tres puntos de luz, que hasta el ayuntamiento, o ingenieros son tan buenos que el punto de luz que pusieron la Escuela Puente, en vez de poner para la carretera, pusieron mirando para la escuela. A la escuela hay luz, que le das así, esa se alumbra, o porche. Pero no, te fijarás. Sí, eso sí. Bueno, y hay dos puntos de luz, pero yo llevaba linterna, venía a las 9 de la noche, en el invierno llevaba la linterna, pero a veces la linterna me fallaba, se acababa las pilas, y yo me guiaba por el medio y medio, por la raya de la carretera. Mm. Y yo siempre tuve miedo a que me viniera algún animal. Gitanos no, porque ya estaba con ellos, pero un animal o algo. Y en esto va, ya no se marcharan todos y tal, y venía yo andando sola. Era así una noche de claro de luna, de estas que ves. Y yo, ¿y aquello qué es? Pues aquello se mueve, pues así, una sombra que ocupaba todo, ¿no sabes? A la altura mía, sí, a mi altura, no venía así por el aire. Yo, esa nube, ¿qué es? Y bueno, yo, pues tengo que pasar por ahí. Oye, la cosa se movía, y yo, claro, también me tenía que mover. Ay, cuando me meto, un olor a cera, apestaba. Pero apestaba, y yo, Dios mío, ¿a dónde vais? ¿A dónde vais? Porque aquel olor apestaba. Y casas por allí no había, que podía haber alguna. Pero allí hoy no hay casas. ¿Notaste gente? Noté, yo, ahí había algo, no sé lo que era. Pero aquellas sombras eran de algo, había sombras. Hay sombras. Claro, sí, eso eran sombras, no vi cara ninguna. Ten en cuenta que para arriba está San Roque, la capilla de San Roque. Y por lo visto dicen que van. En procesión. Hacia donde hay una capilla, pero yo en eso no pensé. Bueno, pues continuamos esta noche a bordo del galeón de La Otra Mirada con nuestra firma, nuestra identidad, nuestra forma de entender el mundo y, por supuesto, nuestra forma de plantearos este encuentro genuino en la noche de la radio. Querido Luis González, buenas noches, amigo. Hola, buenas noches, Alejandro. Bien, ha llegado al primer día del nuevo mundo, porque tengo que decirlo, hemos sobrevivido al final. ¿Qué te parece? Hombre, yo no estoy tan seguro, porque yo comienzo a ver petos de ánimas por todos los lados, o sea que no estoy yo tan seguro de haber sobrevivido al 21 de diciembre. En este momento del programa vamos a meternos en un lenguaje de radio apasionante, un lenguaje atemporal, un lenguaje muy nuestro en el que se nos dibuja esa forma de entender el misterio más puro y más endémico de nuestra propia identidad. La Santa Compaña. Esas ánimas que aparecen y que destierran a aquellos que los que se tropiezan por los caminos. Luis González, ¿cómo poder entender antropológicamente un fenómeno tan sumamente extraño, especial, particular, querido, misterioso? Tiene todos los adjetivos. Hombre, no cabe duda de lo que acabas de decir, que tiene todos los adjetivos. Aunque, bueno, la historia de la Santa Compaña, si bien es cierto que la historia de fantasmas está documentada desde la más remota antigüedad, ya en los textos de la epopeya de Gilgamesh, se dice que es la primera narrativa donde aparece un fantasma. Sin embargo, la procesión de ánimas como tal, como grupo selecto de ánimas que vagan purgando, supuestamente purgando algún tipo de pecados, pues está fechada en el siglo XIII, no es tan antiguo en el tiempo como podrían ser los textos de estas apariciones de fantasmas. Sin embargo, sí es verdad que los investigadores, los que más entienden de este tema, suelen inclinarse a que todo esto que encierra tan singular creencia, pues viene de muy antiguo, ¿no? E incluso podríamos decir que en Galicia, donde se la conoce a esta procesión de ánimas como la Santa Compaña, la leyenda nos cuenta que es una creencia, una antigua creencia de origen celta, ¿no? Que sería adoptada por la Iglesia Católica, como igual que muchos otros lugares de poder o enclaves mágicos que se reparten por la geografía mundial, pues fue adoptada por la Iglesia Católica con el único fin de atraer para su causa, pues, a todos aquellos que tenían o más bien mantenían viva esta antigua tradición ancestral, ¿no? Aunque, bueno, quizás pecamos un poquito al llamar tradición o creencia, ¿no? Porque no debemos descartar la opción de que este enigma sea una realidad cruda y dura que se viene repitiendo, pues eso, desde la noche de los tiempos, ¿no? Claro, si nos agarramos a la antigua tradición celta que se origina en Galicia, pues se dice que cada 31 de octubre los antiguos celtas pues celebraban una gran festividad que se llamaba el Samaín y que hoy nosotros pues conocemos como el Día de Difuntos, ¿no? Y no es difícil de imaginar toda la actividad que se centraba en este momento tan importante, porque ni más ni menos se trataba del día, o mejor dicho, de la noche en que la barrera que separaba el mundo de los muertos y el mundo de los vivos se levantaba para que los que estaban en el más allá pudieran acceder a este mundo. Y digamos que, como decía aquel castizo, pues se celebraba un banquete en el que vivos y muertos se reunían y comían en una armonía pues bastante notable, ¿no? No obstante, aquí viene el intríngulis de la Santa Compaña, porque se dice que, exceptuando este 31 de octubre, el resto del año, estas ánimas pues mantenían un eterno vagar, ¿no? Siempre rondando pues caminos solitarios y sobre todo cruces de caminos en busca de almas perdidas. Y la tradición también nos dice que estas almas que estaban errantes, que estaban perdidas, acababan de abandonar su cuerpo mortal, y entonces en ese tránsito de que el alma se encuentra un poquito, que no sabe qué es lo que le ha sucedido o qué es lo que le ha pasado, pues la Santa Compaña se dedicaba a recogerlas, ¿no? Lo que ocurre es que también, como veremos, la tradición cuenta que la Santa Compaña pues también se dedicaba a otros menesteres un poco más tenebrosos y por qué no decirlo, terroríficos, Alejandro. Luis, esta noche se ha traído a este tiempo de radio, en el que nos tiene ahora mismo absolutamente a todos tremendamente hipnotizado, una colección de audios que él mismo ha cosechado y que él mismo esta noche va a compartir con nosotros en esa simultánea traducción. Luis, escuchando tus palabras de ese otro tercer lugar, el llamado El Purgatorio, una imagen que siempre se nos clava en la retina cuando entramos a ciertas iglesias, a ciertas catedrales, y donde vemos en su iconografía precisamente desde el fondo directamente esas almas que están allí, en ese otro lado, errantes en un medio friso de lo que podría ser el propio infierno y la parte gloriosa del cielo. No deja de ser un poco descorazonador que en este lenguaje del propio misterio, ahora mismo, en este momento de la noche, el día posterior a ese día marcado por el final de los tiempos, estemos hablando de esas almas que vienen en busca de esas personas que en los caminos son desterradas del propio tejido de la vida. Luisa, a lo largo del tiempo, como investigador, ¿cómo has topado tú, cómo has respirado tú y en qué momento has sentido más leyenda, más historia, más misterio a la hora de realizar estas grabaciones? Bueno, yo... leyenda en ningún momento, porque cuando, como uno de los audios, ¿no?, que escucharemos posteriormente, cuando tú te encuentras sentado en una habitación, sentado frente a frente con una anciana de 80 años que te está contando una experiencia que ella tuvo, claro, es que no te queda más remedio que pensar que esta mujer no tiene ni por qué mentirte, ni está ganando nada en absoluto, ni tampoco digamos que podría gozar de una imaginación tan prodigiosa, ¿no? Quizás podremos rebatir el tema buscando la interpretación de un suceso que o mejor dicho, la consecuencia de un suceso que ella ha interpretado como ese encuentro con una procesión de ánimas, ¿no? Lo que pasa es que en ocasiones, incluso topándome con gente que no quiso ser grabada, aunque no tuvo inconveniente en dar su testimonio, pues te encuentras con casos que tienen unos detalles tan precisos que te resulta, es como, no sé, muchas veces en determinados otros aspectos del misterio, como encuentros ovni, que, no sé, es muy difícil que la imaginación se dispare de tal forma, llegando a dar detalles tan precisos. Y sobre todo teniendo en cuenta que muchos de estos encuentros o muchos de estos casos ocurrieron hace muchísimos años, pero que el impacto que ha causado en el testigo ha sido tan, tan brutal que se le ha quedado impregnado en la retina de una manera asombrosa. Y supongo, por lo cual, Luis, perdona que te haga un inciso, supongo que estarás de acuerdo conmigo, grabadora en mano, cuando estás haciendo esa serie de preguntas a gente sencilla, gente que no tiene ni ningún tipo de interés ni ganas siquiera de pose al protagonismo y mucho más adentrándose en el terreno del propio misterio, donde sabemos los dos que está muy estigmatizado por el miedo del qué dirán, ¿no? ¿Cómo poderle describir a la gente cuando uno está sujetando la grabadora en la mano y estás prácticamente a un solo paso de esa persona, el brillo en los ojos de la autenticidad, cuando uno siente y sabe que lo que está diciendo la persona que tienes delante es un testimonio que corresponde a su realidad? Podrá ser basada en una percepción, que lo mismo es errónea, ojo, cuidado, pero el propio peso del misterio, el miedo, el estigma que deja impregnado al individuo es latente como si fuera una especie de radiación. ¿Lo llegaste a sentir así, de esa forma? Sí, sí, totalmente. Y sobre todo, no sé, quizás suene un poquito tópico, ¿no? Pero sobre todo, la calidad de tu experiencia como entrevistador o como el que está al otro lado del espejo es que cambia radicalmente cuando tú has tenido, no un encuentro idéntico, pero algo, has vivido algo similar, ¿no? Entonces, tu interpretación varía radicalmente, porque, claro, cuando el entrevistador se convierte en testigo en algún momento de su vida, ha tenido una experiencia y se ha convertido en testigo, la visión radica o cambia radicalmente, ¿no? No es lo mismo que... a ver, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero la percepción del hecho en sí varía notablemente. Entonces tú sabes que aunque tú estés equivocado y tú hayas tenido una experiencia y hayas sentido algo o hayas visto algo, puedes buscarle mil y una explicaciones, ¿no? Pero sabes que tú has visto algo. Entonces cuando tú te encuentras con estos testigos, con esta gente que se abre a ti, aunque si bien es cierto que tampoco no puedes entrar a saco, ¿no? Tienes que entrar pues de manera muy muy suave, porque muchas de las personas incluso piensan que lo que tú estás buscando es algo como para difamarlos incluso, ¿no? Como ha ocurrido en alguna ocasión. Pero sí que es cierto que cuando tú, si tú cuentas tu propia experiencia de en principio, pues la persona se abre muchísimo más, ¿no? O incluso también tiene pasado en una conversación entre tres, a una banda de tres, cuando dos interlocutores están hablando y el tercero escucha y de repente te dice, no, es que a mí me ha pasado algo parecido. Se rompe el hielo. Entonces, sí, correcto. Exactamente, se rompe el hielo y la cosa pues fluye sola, ¿no? Pero la impresión que a mí me da, que a mí me ha dado y en compañía también, por ejemplo, de un grandísimo investigador de este mundo del misterio, un muy queridísimo amigo como es Carlos Gabriel Fernández, en compañía suya, no solo la percepción te da de que el hecho es real, sino que cuando tú te encuentras en compañía de un auténtico profesional de estas temáticas, que sabe cómo abordar y sabe cómo suavizarlo, te das cuenta de que el testigo, a medida que se relaja, es como si su verdad todavía fuese más creíble. Y repito que inventarse cosas de este calado en gente tan sencilla como que te abre la puerta no solo de su corazón, sino que de su casa, y amablemente pues te cuenta aquello que tú has ido buscando, que te da pie a pensar de que es que esta gente no puede estar mintiendo, es que es imposible, es absurdo que esta gente te esté contando cosas de semejante calibre para con el fin de qué, porque a fin de cuentas ellos no van a sacar nada en limpio, ¿no? Y vamos a poner sobre el tapete esta noche precisamente esos sonidos, esas voces que, aunque esta noche suenen en gallego en esta radio, no dejan de destilar esa autenticidad, ese peso de la historia, ese peso del testimonio siempre difícil y auténtico, que apunta directamente al terreno del misterio que esta noche nos dirigimos. Siguiendo tus puntos, ¿cómo podrías decir dónde y cómo uno se encuentra con la Santa Compañía, ¿no? ¿Cómo podríamos especificar ese lugar y ese momento donde parece que de alguna manera es más propicio que esto ocurra? Bueno, vamos a agarrarnos a la tradición gallega, ¿no? Porque toda esta procesión de ánimas, pues en cada punto de España tiene un nombre determinado, pero prácticamente el modus operandi es el mismo, ¿no? Entonces, los lugares propicios son dos. Uno que sería un camposanto, que se origina, la procesión de ánimas o la Santa Compañía se origina en un camposanto, que normalmente suele haber una iglesia muy cerca o en el mismo lugar donde está el camposanto, y sobre todo en las encrucijadas de caminos, ¿no? Y bueno, pues aunque, repetimos, pues suele haber algunas variantes, pero prácticamente siempre se aparece en un grupo, cuando se dice que el mínimo de participantes suele ser el número 5, ¿no? Que ya es un número mágico desde antaño, ¿no? Desde muy antiguo, ¿no? Y entonces, pues, se suele creer que, bueno, si están purgando algún tipo de pecado que cometieron en vida, o también, dice la tradición, que están buscando algún tipo de perdón por algún horrible pecado que cometieron en vida, pues digamos que toda esta comitiva están buscando algún tipo de perdón y también están buscando a alguien, digamos que, a quien pasarle el testigo, a quien convertir en esa procesión de ánimas, para que, digamos, que uno, la propia ánima, que quede absuelta, ¿no? O quede perdonada, ¿no? Pero bueno, esta comisión del otro mundo, pues hay muchísimos testimonios que dicen que parte del templo, de la iglesia, y desde allí siempre se encamina a partir de la medianoche en busca de esa alma que está preparándose para abandonar el cuerpo mortal. Entonces es como si le acompañara para el tránsito entre esos dos mundos, ¿no? Para que no se encuentre perdida, para que no se extravíe, para que su vagar no sea tan duro, ¿no? Y siempre la encabeza un personaje, pues portando una gran cruz, al que le suele seguir otro personaje que lleva un gran cirio y que va dejando un olor a cera quemada, ¿no? Y también se dice, cuenta la tradición, pero sobre todo los testimonios, que también acompaña la tradición, pues dice que se acompaña con un féretro, ¿no? Con un ataúd. Y si te parece, vamos a escuchar el primer audio, que está un poquito acortado porque digamos que la entrevista, pues o el testimonio este radica o se prolongaba mucho en el tiempo. Pero yo quisiera que nos quedáramos con la primera frase, que después traduciremos, que no deja de ser sintomática de la naturaleza de la realidad con la que lo está viviendo el testigo al recordar un hecho que sucedió pues aproximadamente unos 40 años atrás de cuando el testigo pues nos legó este testimonio que vamos a escuchar ahora, Alejandro. Vamos a escuchar sobre todo con la autenticidad, ¿no?, con la que estos audios vienen prendados. Después te vamos a pedir, como tú bien apuntas, esa interpretación. Escuchamos el audio. Vindo con estes ollillos que acarrado a comer. O día da víspora de tocarme, tocar a miña, a roupa para levar a carne, de tocarme, eran as dúas da mañana. E así como se dispara, así como nos abeixamos para coller a ajo, mi madre, que tal viña por aquel camiño. E dixille, pois, pues, ai, señora, perto, Dios mío, isto que é? Nada, miña filla, baixa a cabecinha a res. Nos baixamos a cabeza, puxámonos a rezar, e de que pasou todo, viñamos para a casa. Pero con un medo, que non te pode dar unha idea. Todo un enterro, todo. Un caixa, con a cruz, diz que igual como eran os enterros. No mesmo sitio, eh? No mesmo sitio, Luis. Bueno, pues ahí está ese testimonio, ¿no? La autenticidad del sonido del investigador tomando esa declaración, tomando ese testimonio, mejor dicho, de esa persona que está contando nada más y nada menos el encuentro con la Santa Compaña. Luis, ¿dónde y cómo fue grabado este audio? Bueno, pues este audio fue grabado en la cocina de su casa y, como te decía antes de escucharlo, es muy estremecedor. El momento en que ella te dice que, traducido al castellano, ella está diciendo que lo vio con esos ojos que la tierra han de comer, lo cual es como si ella misma te estuviera poniendo a su vida, a su propia vida, como testigo de lo que vio, pues no era ni una ilusión ni nada por el estilo, ¿no? Entonces ella me estaba contando de que esta mujer, pues cuando era más joven, trabajaba de costurera en la casa de una señora un poquito más adinerada. Y entonces que ella iba con otra chica que también trabajaba en esa casa, y en un momento determinado, que se paran a beber en una fuente, ven por el, claro, pongamos que hace 40 años, pues los caminos de Galicia no estaban tan iluminados como hoy día, ¿no? Entonces ven por el final del camino que algo se acerca, pero algo que ella describía como que ya no era normal. Y a medida que sus ojos pues los van distinguiendo en el medio de la penumbra, la chica que la acompañaba le pregunta, asustada, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y ella le dice, nada, nada, no es nada, no te preocupes, tú agáchate y ponte a rezar. Entonces ella dice que agachadas, que estuvieron rezando hasta que pasaron, ¿no? Pero que ella, por el rabillo del ojo, sí que vio. Y lo vio todo como si fuera un entierro, ¿no? Ella dice que iba la cruz, iba el cirio, y que detrás de todo iba la caja de difuntos. Y que cuando ella volvió la vista, cuando creyó que todo había pasado, que no había ni rastro de aquella procesión de ánimas, pero sí que flotaba en el ambiente ese olor a cera quemada, que es tan característico en estos encuentros de la Santa Compaña, Alejandro. Quiero imaginarme esa instantánea, ¿no? Cuando vuelven a ponerse de pie, cuando están mirando a izquierda y derecha, ¿por dónde ha podido quedar rastro alguno de lo que había ocurrido segundos antes? La sensación de ese olor a quemado y, sobre todo, sintiendo en el interior de su pecho su corazón desbocado, provocado por el miedo auténtico y esa respiración entrecortada que tiene que producir un momento tan sumamente intenso como tal. Porque supongo que la palabra miedo se tiene que quedar auténticamente estrecha para dimensionar lo que esas personas tuvieron que haber sentido a pie del camino. Sí, sí, no cabe duda de que terrorífico sería la palabra más adecuada. Y máxime cuando nos encontramos en estos lugares tan oscuros, porque incluso hoy día en las aldeas gallegas, digamos que son carreteras muy estrechas, nosotros aquí las llamamos corredoiras, pero es que realmente es eso, es una carretera estrecha donde dos coches a la par tendrían muchísimos problemas para pasar. Y los puntos de luz en algunas ocasiones son inexistentes. Pero claro, de repente te encuentras con que estos testimonios, quizás alguien pudiera pensar que están un poquito sugestionados por la creencia religiosa, pero yo creo que la creencia religiosa sí influye en determinados momentos, pero no hasta, yo creo que no hasta ese punto, ¿no? Entonces, cuando tú ves que ella está rememorando ese encuentro o esa visión que tuvo hace 40 años, y que incluso puedes adivinar cómo se le pone todavía la carne de gallina, yo creo que no es tan sugestionado por la creencia religiosa. Incluso para rebatir esta teoría de que todo se basa en la creencia cristiana, podemos decir que hay testimonios también incluso donde la mujer está acompañada por una criatura pequeña. Y la criatura pequeña yo creo que es no muy difícil, sino prácticamente imposible, una criatura de 6, 7 u 8 años que esté sugestionada por cualquier tipo de creencia religiosa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que poner en cuarentena todas esas teorías que intentan rebatir todos estos testimonios con un carpetazo y tener un poquito la mente más abierta hacia otros aspectos un poquito más que se escapan a nuestra comprensión. Que se escapan a nuestra comprensión y más a esta hora de la noche y más sumidos en un lenguaje del misterio propiamente en el terreno de la radio. Luis y yo nos vamos a salir un segundo del estudio, respiramos profundo, volvemos aquí. Tengo muchas preguntas por hacerte esta noche aquí, a bordo del galeón de La Otra Mirada. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es Noche de Radio con iVoox. ¿Embarcas? Una carretera. Una historia. Y tú, ahí en la noche. La Otra Mirada. Noche apasionante en el que con Luis González González hemos abierto un expediente inmortal de nuestra propia identidad. La Santa Compaña en las tierras gallegas, tan temida como conocida. ¿Cuántas líneas han escrito en pos de esta, como tú bien dices, mal llamada leyenda? Porque ahí están los testimonios, ahí están las personas que a pie juntillas, sin ánimo de protagonismo, dicen, entrecortados los micrófonos, la forma en la que ellos mismos han sido testigos de ese propio misterio. Luis, siguiendo un poco las pautas de todo lo que ya hemos hablado esta noche, ¿cómo podríamos decir qué le pasa a la gente? ¿Cuál es el efecto secundario una vez que han topado con lo imposible y mucho más cuando no es otra cosa que esa procesión en ánimas llamada la Santa Compaña? Bueno, aquí podríamos unirlo con la explicación anterior cuando hablábamos de lo terrorífico, ¿no? Porque el terror, el pánico que se siente viene dado a lo que dice la tradición que te ocurre cuando te encuentras en el medio de esta procesión de ánimas. Y es que aquel testigo que ve a la Santa Compaña, pues corre el peligro de verse arrastrado para siempre en medio de ese eterno peregrinaje, ¿no? Otras versiones cuentan que el individuo, el que encabeza esta procesión, o sea, esa ánima que porta la cruz, es un vivo, una persona viva, la cual por culpa de sus pecados está condenado hasta que encuentre otro pobre mortal al que pasarle el crucifijo y que esté en su misma condición de pecador, ¿no? Entonces es por este hecho que claro, cuando esta gente se ve abordada por la Santa Compaña, pues usa pues varios remedios para evitar convertirse en una ánima, ¿no? En una ánima, perdón. Uno de los remedios dicen que es cerrar fuertemente los puños e incluso también tirarse al suelo con los brazos en cruz y con las manos cerradas con firmeza, ¿no? Como si, digamos, en señal de sumisión y en señal de un dobliego absoluto ante aquello que estamos viendo, ¿no? Otros pues dicen que parecen haberse librado de esta tragedia pues simplemente bajando la cabeza y rezando una oración en voz alta, o también se dice que dibujando un círculo y protegiéndose en el medio de una estrella de David, ¿no? Y también hay algunas, porque claro, todo esto va en algunas variantes, porque la tradición se va convirtiendo en una absoluta espiral con un montón de brazos a medida que los testimonios van surgiendo, y entonces se dice que no todos los encuentros son iguales, por eso existen tantas variantes, ¿no? Entonces también se le puede aparecer a una persona sola o incluso a varias personas, y cuando hay un grupo no todos necesariamente ven la procesión de ánimas, hay algunos que no lo ven, ¿no? Quizás este sea el motivo por el cual algunos testigos afirman también, si te parece, que escuchamos sobre el corte número 2, que algunos testigos afirman que solo han visto una nube, unas sombras, sin ver caras, sin ver ataúdes, sin ver crucifijos, pero que sí que estas sombras, estas nubes oscuras en mitad de la noche, sí que van siempre acompañadas con ese olor o nauseabundo, a cera quemada, que es parece ser que es el factor que siempre es el denominador común que siempre sale en todas las procesiones, ¿no? Y si te parece, escuchamos el corte número 2, Alejandro. Yo estaba dando clase en el plan gitano por el ayuntamiento, arriba de la Escuela Puente. Sí. Y bueno, desde la Escuela Puente, antes no había, ahora hay 3 puntos de luz, que hasta el ayuntamiento, arquitectos son tan, o ingenieros son tan bons, que el punto de luz que pusieron en la Escuela Puente, en vez de poner para la carretera, pusieron mirando para la escuela. A escuelas hay luz, que le das así, esa se alumbra, o porche. Pero no, te fijarás. Sí, eso sí. Que... Bueno, y hay 2 puntos de luz, pero yo llevaba linterna, venía a las 9 de la noche, en el invierno llevaba la linterna, pero a veces la linterna me fallaba, se acababan las pilas, y yo me guiaba por el medio y medio, por la raya de la carretera. Y yo siempre tuve miedo a que me viniera algún animal. Gitanos no, porque ya estaba con ellos, pero un animal o algo. Y en esto va, ya no se marcharon todos y tal, y venía yo andando sola. Era así una noche de claro de luna, de estas que ves. Y yo, ¿y aquello qué es? Pues aquello se mueve, pues así, una sombra que ocupaba todo, ¿no sabes? A la altura mía, sí, a mi altura, no venía así por el aire. Yo, esa nube, ¿qué es? Y bueno, yo, pues tengo que pasar por ahí. Oye, la cosa se movía, y yo, claro, también me tenía que mover. Ay, cuando me meto, olor a cera, apestaba. Pero apestaba, y yo, Dios mío. Que me encanta, qué autenticidad tan grande. Ese momento, ¿no? Porque aquello no apestaba. Y casas que no había, que podía haber. Ay, Dios mío, voy a tener que atravesarla. Una vez que está dentro, la sensación putrefacta de lo que se cuece allí dentro. Y con la forma en la que notas gente y te están diciendo. Claro, sí, eso era sombra. Estaban allí, estaban esa sombra. Luis, ¿cómo fue esta grabación? La capilla de San Roque. Bueno, pues esta grabación pues fue dicen que van, digamos, de manera casual, fortuita, hacia donde pues, hay una capilla, pero yo varias pensé. Personas que accedieron a contarnos su experiencia, y esto en concreto pues fue en la casa de un amigo, y fue el amigo el que intercedió, el que hizo de puente para que esta mujer y otra más, que posteriormente también escucharemos, para que se abrieran y para que decidieran contar su experiencia, ¿no? Porque sabían que les había pasado algo como lo que yo estaba buscando, ¿no? Pero esta experiencia, si cabe, puede ser un poquito más terrorífica si llegásemos a visualizar realmente el lugar donde ocurrió, porque lo que ella está comentando de la escuela Puente, pues es realmente una escuela que existe en un pequeño pueblo de aquí cercano, donde dan clase a los gitanos. Y está situada pues en el alto de un monte, aproximadamente a 2 kilómetros y pico del núcleo urbano y aproximadamente a unos 800, 900, un kilómetro de la casa más cercana. Entonces, claro, esta mujer, un día de invierno, bajaba a las 9 de la noche y como ella misma dice, existía y existe todavía en estas carreteras que unen los montes gallegos, pues un punto de luz cada X metros, pero muy, muy, muy distantes uno entre otro, ¿no? Entonces, ella me comentaba que jamás, nunca había tenido miedo a ir de noche, y decía que ella tenía más miedo a las alimañas, a un jabalí, a un zorro, que a los propios gitanos, ¿no? Porque ella ya pasaba la mayor parte de su tiempo con ellos, ¿no? Por supuesto lo dijo en tono de broma, ¿no? Para quitarle un poquito de hierro al asunto. Pero habría que ver también la cara de pánico de Concha, de esta mujer, cuando narra ese encuentro con esa sombra que se mueve con ella y avanza hacia ella. Y cuando está hay un momento del audio que lo tuvimos que eliminar porque se juntan demasiadas voces en ese momento, hablando todas a la vez y era incomprensible lo que decía, ¿no? Pero ella decía que incluso la sombra era más negra que la propia noche, que estaba más allá de la linterna, lo cual wow. También ya es sintomático. Y que ver, distinguir esas sombras como siluetas humanas en el medio de ese espantoso, que ella dice que era nauseabundo, ese espantoso olor a cera quemada, ¿no? Y bueno, pues yo vuelvo a hacer hincapié, porque no quiero ser repetitivo, ¿no? Pero vuelvo a hacer hincapié de que el testimonio de esta mujer, que es absurdo pensar que se va a inventar una cosa de semejante calado, cuando ella no es la que desea hablar contigo, sino que eres tú el que está buscando el testimonio, ¿no? Y yo creo que es bastante, bastante, pues, estremecedor. Sin duda alguna, porque nos llega directamente a la boca del estómago. Mira, te estoy escuchando y al mismo tiempo mi mente hace vuelos, ¿no? En la forma en la que la semana pasada o hace unos días en este programa poníamos directamente ese testimonio de un hospital donde se nos hacía la visión de esos seres, quien sean, que vienen al encuentro con el moribundo justo antes, cuando ya está prácticamente la línea limítrofe entre esta vida y la otra, ¿no? En la que unos familiares habían podido llegar a ver a esas sombras siniestras y el moribundo estaba diciendo desde la cama: no dejéis que me lleven. Ha sido un momento especial, un momento de verdad sin parangón, cuando acabas de decir una frase que me ha gustado muchísimo, ¿no? Sombras que eran muchísimo más oscuras que la misma noche, prendidos en mitad de la noche, prendidos en aquella oscuridad absoluta, aquellas sombras era aún mucho más oscura, se hacían todavía más, más latentes, ¿no? Es la primera vez que veo dibujado eso así, y la verdad que automáticamente me he sobrecogido directamente en este estudio de radio. Luis, ¿qué sentías, grabadora en mano, cuando estabas escuchando todo aquello? Bueno, lo que cuando escuchas este testimonio y muchos más, porque esta entrevista se prolongó durante hora y media. Fue un encuentro, pues una tertulia muy muy muy amena, donde pues en medio de unos cafés pues ella pues fue contando esto que le había ocurrido, pero también acompañado también de otras experiencias que a ella le han contado otras personas, ¿no? Pero bueno, a mí siempre me interesa, o nos interesaba mucho mejor, cuando buscamos, por ejemplo, con compañía de Carlos Fernández, como antes dije, el testimonio en primera persona, ¿no? Porque el testimonio en tercera persona puede sonar un poquito, no sé, ¿no?, como exagerado. Pero cuando tú lo escuchas en primera persona y ves la cara de quien te lo está contando, es que te estremeces de la misma forma, te estremeces. No sé si me estoy explicando con la suficientemente claridad, ¿no? Te está explicando perfectamente, ¿no? Porque es el vacío, la sinrazón que produce ese momento donde uno vierte directamente entre la razón de uno y lo que te están contando por otro lado, ¿no? Uno intenta colocar las piezas en el puzzle, pero algunas veces te quedas sin argumento. Luis, tenemos más audios por aquí. A mí me gustaría que nos invitase a que paulatinamente, ¿no?, por razones de tiempo, lógicamente, fuésemos desgranando, ¿no?, esas joyas, esas auténticas perlas en relación a la Santa Compañía que directamente has investigado tú en tu propia tierra. Te estamos escuchando con toda la atención, cuéntanos. Bueno, pues vamos a escuchar el tercer corte, pero aquí vamos a exponer un caso como el que yo te comentaba, ¿no?, que es una señora, pues digamos mayor, en compañía de una niña. Y ver cómo tantos años después esta mujer recuerda, como cuando ella era una niña, lo que le ocurrió, y algo que ella pues no le daba importancia o no le daba la debida importancia en su momento, pero que con el transcurrir de los años ella recuerda como estremecedor, ¿no? Y si te parece, después lo traducimos y explicamos un poquito mejor. Escuchamos ese audio. Íbamos eu mas miña abuela, cando era do baile, eu vivía con miña abuela María. E miña abuela iba a axudar a lavar os vasos do baile. E o baile terminaba ás 12, 12 e media da noite, en aqueles tempos. Entón íbamos, que antes non había luz, na casa de Juan Ramón, dos pais, ali da calle, do parque, todas eran casas bellas. E había unha figueira. Entón, antes de chegar á figueira, vimos que non podemos saber se era como dúas personas, pero era algo fora do normal. Mira, que eu creer, te lo juro, que eu vou ás 4 ou 5 da mañan para a casa tranquilamente, pero esa noite chegamos ao altura onde vive, onde estudaron teus primos, os de Barcelona, sí, vivendo allí, Daniel, que eran viciños, Daniel. En esa tiña unha figeira ao lado, a viciña desa señora, a nai de Susa, e chegamos ali. Te lo juro que non éramos capaces de avanzar para arriba. Entrou-nos un medo no corpo tan grande, tan grande, tan grande, tuvemos que dar volta atrás e ir por a carretera. E chegar ao mesmo sitio, vimos como unha sombra, e iso que había unha luz na carretera daqueles tempos. Non había, había unha aquí, outra. Había unha aquí, e como daqui a iglesia, outra. Vimos unha sombra e chegar a Di Filipe, hubo un tempo que non éramos capaces de avanzar. Pero non eras capaz porque tiñas medo a pasar por... Non, é que tiñamos... Queríamos dar o paso. Era como unha cousa que nos empujaba para atrás. Eso foi primeiro. Eso foi o único da miña vida que eso que me di moitas veces. Pois foi certo, porque a miña, eu acórdome que daquela tiña, xa chexo 10 ou 12 anos. E iba con miña avó, le dixo, "Vente, miña filla, colleume, vente. Damos volta para atrás, que isto non é normal." Collemos, damos volta, fomos para a casa de miña nai. Para baixo, oi tres, para o baile. Pesamos a tal, entón se levou-nos meu pai. E fomos por o mesmo sitio do parque, que eran as calles de pedra, de... Sí, a menda o guisto. Bomba. Tranquilamente. Pois a mañá morre a nai de Susa. E onde vivía a que morreu? Na casa da Figueira. Na casa da Figueira. Bueno, pues ahí está, Luis. Estamos intentando medio componer, ¿no?, lo que hemos podido entender. Y sobre todo hay un tono emocional que es universal. No importa el lenguaje. Es el asombro, es el miedo todavía anidado en la voz de esta mujer. ¿Qué es lo que nos decía? Bueno, pues esta mujer nos estaba explicando. Tú fíjate que ella dijo que tenía 10 o 12 años. Y es una mujer de 53 o 54 años, creo recordar. Y esta entrevista no es tan vieja porque tiene un par de años. Entonces ella nos contaba que vivía con su abuela en aquellos momentos y bueno, ella nos hablaba anteriormente de que, bueno, pues era una época de hambre y entonces no vivía con sus padres, sino que vivía con su abuela porque en la casa no había sitio para todos y, bueno, desgracias de la vida, ¿no? Entonces que ella ayudaba a su abuela, que sus padres tenían un bar donde se celebraban estos bailes de antes, los típicos bailes de pueblo. Entonces que ella ayudaba a lavar los vasos de las bebidas, y entonces llegada una hora prudente para que una niña de 10 o 12 años se acueste, que eran las 2 de la mañana, pues decide ir por un camino que es un atajo, pero es un atajo, digamos que, como ella misma describía, con casas viejas. Es un camino que hoy día las casas esas no existen, es un panorama, un paisaje totalmente remodelado. Hoy en día hay un gran parque y está perfectamente iluminado, pero en aquellos momentos no era este el caso, ¿no? Entonces ella nos cuenta cómo en una casa donde había una higuera, cuando llegaron a la altura de esa casa, vieron como unas sombras. En principio ella hablaba de dos personas, pero que no pudieron distinguir más allá de esas dos personas porque todo era una mancha oscura en el medio del camino, ¿no? Y entonces que el pánico que sintieron las hizo retroceder y buscar ir por el camino normal sin cruzar ese atajo. Pero sin embargo, al llegar a la misma altura que habrían alcanzado por el atajo, sintieron como esa fuerza que ella describe como algo sobrenatural, algo que no era normal, que les impidía avanzar. Era como si alguien o algo estuviera empujándolas hacia atrás o poniendo una mano sobre el pecho para evitarle que pudieran dar un paso, ¿no? Y entonces ella pues después contaba, ¿no?, de que ya al principio pues que no le daba tanta importancia, hasta que su abuela le dijo: "Eso, pues vente, hija mía, vámonos, porque lo que está pasando aquí no es normal, no es de este mundo." Y entonces que volvieron otra vez al baile, le contaron a su padre lo que le había sucedido. Su padre las acompañó por otro camino, no tuvieron el mayor problema, dieron un rodeo más grande. Pero lo más curioso es que la señora que vivía en esa casa, donde estaba la higuera, donde estaban esas sombras, murió durante la noche y en aquellos días pues no se llevaba o no se estilaba tanto el saber a qué hora murió, pero no nos debiéramos asombrar si el difunto, el fallecido, hubiera abandonado este mundo exactamente sobre las 2:30 de la madrugada, que fue precisamente cuando se produce este aterrador encuentro, como ella misma describe, con algo que no era normal, con algo que no era de este mundo. Frase conmovedora, sin duda alguna. Vámonos, hija, vámonos de nuevo de regreso, que esto que está ocurriendo no es normal, esto que está ocurriendo no es de este mundo. Menuda crónica la que estamos viviendo esta noche especial, ¿no? En el que estamos haciendo y dibujando, ¿no? La forma en la que personas absolutamente normales han tenido la experiencia de haber topado con algo que esta noche ahora hay que meter de nuevo entre paréntesis y entre símbolos de interrogación. ¿Estamos hablando solamente de una leyenda? ¿Estamos hablando de que tantas personas y en diferentes momentos y diferentes ciclos de la historia han encontrado y se han topado con lo imposible? Yo diría que demasiada casualidad. Luis González, nos quedan dos audios más que poner esta noche. El tiempo prácticamente se nos va acabando. Me gustaría que siguiésemos, tenemos muchísimo hambre de escuchar todavía esos testimonios. ¿Cuáles serían los siguientes? Bueno, pues el corte número 4, el audio 4, es para mí uno de mis preferidos, no por el contenido de lo que esta señora de 80 años me estaba contando en su habitación. Ella sentada sobre la cama y yo sentado en una silla. Y en medio de los dos, una mesita pequeña, porque la señora padecía de las piernas y normalmente pues comía y cenaba pues sentada en su cama, y la grabadora separándonos a ambos en cada extremo de la mesa. Para mí esta entrevista de 2 horas es maravillosa, porque en el medio de esta entrevista se me colaron por 3 veces una voz que no tenía que estar allí, cuando ella estaba relatando algunas experiencias que tuvo, ¿no? ¿Y qué te decían esas voces, Luis? Pues le daban la razón a ella en lo que estaba contando. Otro día, si se tercia, podemos hablar de este... Por supuesto que lo haremos. Pero este testimonio para mí es también significativo, porque se produce un hecho, digamos que esa entidad, lo que fuera que sea que pasó junto a esta señora, tuvo un contacto físico con ella. Porque si nos... No sé si seremos capaces de hacernos a la idea en nuestra mente de la visión de, pues hace 40, 50 años, las mujeres en Galicia llevaban una especie de pañuelo negro atado a la cabeza, y ese pañuelo se lo arrancaron de cuajo, y el pañuelo se fue volando hasta el suelo. Y cuando ella se giró para atrás, allí no había nadie. Pero entre que ella sale de su casa y le arrancan el paño de la cabeza, pues ocurrió algo que vamos a escuchar, si te parece, y después lo traducimos, Alejandro. Con toda atención, dentro de ese audio. Dime, siento, dilín, dilín. E dixen eu, Jesús, que tanto vento vai que hasta baten os cables contra os outros. Non tuve medo ningún, porque non pensei no malo. Jesús, os cables contra os outros, álgame Dios. Bueno, cheguei máis adiante, dilín, dilín. E dixen, non sabes que antes iban as campanillas cos defuntos? Si, sí, xa teño oído falar. Aquí, sí. E dixen, ai... Dixe, mira que tola estou, que seja, Dios mío, que non se ve nada. Esa foi unha bicicleta que pasou por aí abaixo diante de min, ata navin. Bueno. Seguín máis adiante, dilín, dilín. E dixe, válgame Dios. Pero ao chegar ao Cabezo, o Cabezo é unha taberniña que hai aí. Ao Cabezo, ali diante dunha casa había un coche verde. Parece que estou mirando. Eu viña así como eu danque. En vez de me meter polo medio do camiño, metime que había 2 escaliñas a máis o coche. Ali ao meterme, sí, meterme unha man e quitarme o lote para dar. Deixarme a cabeza sola. Ao aire? Ao aire. Sentín a man, pero así, como a arrancar, porque eu viña así con el. E mirín para atrás, a ver quen é, e non vinha ninguén. Aí sí que tuve un medo, muchacho. De aí vim á casa, perdín unha zapatilla no camiño, nin fui mirar por elas, dixen, se as coñas que se jodan. Non quero máis saber delas. Veu a correr. Va a correr. Xa te digo, perdín unha zapatilla toda no camiño. A ver, Luis, hay algo que no logro entender porque llega un momento que estáis los dos de huevados de risa. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? A ver, es que, a ver, vamos a empezar por el principio, ¿no? Esta mujer salió, pues, a hacer un recado de noche. Una noche, pues, en que no estaba lloviendo, ni hacía mucho viento, ni nada. Pero sí que ella recuerda especialmente que había una, como una niebla un poquito espesa, ¿no? Entonces, de repente, sintió unas campanas. Ella lo describía como unas campanillas, ¿no? Y que hacía tilín, tilín, tilín, tilín. Y al principio, pues, lo achacó a algún ruido de los cables o algo. Y después, incluso, ella recuerda que, ante la insistencia del sonido, pensó que con la niebla que hacía, que habría pasado una bicicleta, que habría le habría dado habría hecho sonar el timbre y que ella no se había fijado en la bicicleta. Pero entonces fue cuando sintió esa mano que le tiró para atrás del paño y le dejó la cabeza al descubierto. Entonces ella recordaba que ella se reía, que cogió tanto miedo que echó a correr y perdió una zapatilla. Entonces ella dice que decía literalmente que tuvo tanto miedo que no se paró ni a recoger la zapatilla, y ella decía que se jodan y que lleven la zapatilla. Claro, ella lo que le entró fue un pánico tan absoluto, y entonces ella recordaba cómo ella lo asoció a la Santa Compaña, porque en aquellos momentos, cuando se iba a celebrar un entierro, un monaguillo precedía al cura haciendo sonar una campana para que todo el mundo supiera que lo que estaba pasando por la calle era un difunto. 80 años, 80 años, y esa mujer contándote directamente a ti, grabadora, justo en mitad de la mesa, esa vivencia. No deja de ser auténtico y genuino donde lo haya, Luis. Sí, sí, y yo quería aclarar que esto ocurrió en una pequeña aldea donde los caminos, aún todavía hoy, por donde circulan los coches, si tienes un coche un poco ancho, tienes que encoger los retrovisores para no tocarte con las casas. O sea que, para hacernos una idea de lo que es este lugar, ¿no? Entonces, claro, cuando tú estás sentado con una mujer de 80 años y tú te preguntas qué necesidad tiene esta mujer de mentirme, qué necesidad tiene esta mujer de inventarse algo como esto, ¿no? Pero repito que no es algo que tú hayas visto, sino que aparte de que lo escuchó, es un acto físico, algo que a ella le arrancó, o alguien le arrancó el pañuelo que llevaba a la cabeza, y que allí con ella que no había nadie. Testimonios que esta noche estamos escuchando en este programa, un tema extenso sin duda alguna, pero un tema que es apasionante. Luis, nos queda un último audio por escuchar que de esta colección que te has traído esta noche para dar argumento literalmente al dossier del misterio de la Santa Compaña. ¿Dónde y cómo se realiza este audio antes de escucharlo? Bueno, pues este audio se realizó en la misma casa donde hicimos la entrevista en el corte número 3, ¿no? Pero yo también quería traer este audio, que no es precisamente de la Santa Compaña, por asociar que mucha gente piensa que la Santa, porque lo tienen comentado, de que dice, ay, la Santa Compaña me fue a buscar a casa. Y no es realmente la Santa Compaña que la fuera a buscar a casa, sino digamos que es una especie de visitante de dormitorio o una aparición de una figura, de una silueta, que se aparece en mitad de la noche y que cuando la testigo enciende la luz resulta que allí no hay nadie. Pero nos encontramos con algunos pequeños detalles que después desgranaremos que hacen que imaginarse una ilusión de este tipo pues sea un poquito raro, ¿no? Y si te parece, pasamos a escuchar. Dentro ese audio. De noite, eu solía dormir ca porta aberta. Cosa que ahora dormo achejada ou según como me cadre. pero esa noite dormí ca porta cerrada. Estaba eu solo, meu marido estaba de servicio. Entonces, de repente eu collín e que me despertei. E despertei hasta, mira, tirín que a lámpara da mesilla e tín. Eu vin un home na miña habitación. Pero é que se me dis, viste a cara? Aí sí que non lle vin. Sei que tiña un traxe mas un sombreiro. Non, mira, eu durmo, a miña habitación está oscura, pero eu teño unha sala, un hall, que ten, claro, que dá a luz, que hasta me puseron a forola, que é unha maravilla. Entón, está a luz. Pero eso xa me pasou dúas veces. E das dúas veces, o que non lle podo ver é a cara. E unha vez pasoume co meu marido, e ese home que está aí, dime, pero que home, ese home. Dúas veces, eh? Dos veces, es lo único que he podido llegar a entender al final. ¿Qué nos qué decía esta señora, Luis? A ver, la situación de poder imaginarse algo, ella nos dice que ella solía dormir con la puerta de la habitación abierta y que enfrente de su habitación tiene un hall, un salón, con una gran ventana y enfrente de esa ventana hay una farola, lo cual ilumina de noche ese salón, pero también le permite ver a ella parte del pasillo y parte del salón. Entonces, partamos de la base de que había pues una claridad un poquito que le permitiría distinguir una sombra o una figura o algo inventado, ¿no? Entonces ella dice que en mitad de la noche se encontró destapada y cuando se despertó para taparse, a los pies de su cama había una silueta, un hombre, al cual no vio el rostro, pero sí distinguió que llevaba una capa y un sombrero. Y que, claro, ella resalta, bueno, cuando yo le pregunto si tenía claridad, si luz para verlo tan claramente, ella es cuando me dice que sí, porque enfrente de su habitación hay esa farola que le permite tener una penumbra en la que se alza esa sombra. Entonces, que el suceso le asustó tanto que cuando quiso encender la lamparita de la mesita de noche, es que tiró con la lamparita y tiró con todo. Y cuando logró encender la luz, allí no había absolutamente nada. La vieja y arquetípica estampa de los dos de visitantes de dormitorio es que nos deja absolutamente helado solamente con imaginarnos a los pies de la cama esa figura oscura, como antes nos decían, oscura como la misma noche, ataviada con esa capa, con ese sombrero y sobre todo con la sensación de la presencia en ese dormitorio. ¿Cómo brillaban los ojos de esa mujer, Luis? Como última pregunta que te extiendo esta noche. Bueno, los ojos de no solo de esta mujer, sino de todos en general, adquieren un brillo especial porque ellos mismos no es que se sientan protagonistas, ¿no? Pero sienten que el protagonismo que tuvieron en su día, tú le estás dando credibilidad. Y que en algunos casos, lo que te cuentan, se lo contaron nada más que en un círculo muy pequeñito, muy estrecho. Porque incluso hay testimonios que yo tengo, no los tengo grabados, pero sí recogidos de manera testimonial, de que no lo contaban porque tenían miedo que la gente los tachara de fanáticos, de locos, o tú estabas borracho, o tú has visto visiones. Entonces el testigo se siente un poquito cohibido, se siente un poquito, pues no sé, y cuando se logra soltar, es cuando tiene ese brillo en los ojos tan especial que tú mencionas y que, si cabe, todavía le da un ápice más de credibilidad a todo lo que te están contando, que ya de por sí es completamente asombroso, Alejandro. Pero sí, en sí, el dossier en sí es hermoso, es bonito, es brillante, es misterioso. Más me gusta también, por qué no decirlo, la figura del investigador, grabadora en mano, con humildad, siempre con humildad, con ganas de saber, por aprender, por adentrarse directamente en el fenómeno del misterio, atendiendo lógicamente en el lugar con aquellas personas que han topado con el misterio. Y esto lo ha compartido esta noche este gran hombre de gran corazón que nos acompaña como es Luis González González. Luis, no hay tiempo para más. Despedimos juntos esta noche este programa, un programa que ha sido prácticamente un largo recorrido en este terreno de la Santa Compaña por tierras gallegas. Sí, decirte y felicitarnos todos que estamos aquí, que existe el día después de ese día tan estigmatizado, de que si existe el misterio siempre tiene que haber una especie de día luminoso que le precede a todo esto. Yo quiero imaginar que algún día juntos encontraremos esta respuesta que todos buscamos. Luis González, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias de corazón por haber compartido con nosotros este expediente tan bonito, tan vuestro, tan nuestro, desde tierras gallegas. Un fuerte abrazo esta noche. Un fuerte abrazo, Alejandro. Y a estas alturas del programa, y yo con vuestro permiso, me gustaría en forma reflexiva hacer una serie de anotaciones en nuestro particular cuaderno de bitácora a bordo del galeón de La Otra Mirada, navegando esta noche como lo estamos haciendo, como nos encanta, en mitad de las ondas de la radio. Porque en pocas palabras, amigos, estamos en el amanecer de un nuevo día. En el amanecer del día posterior al llamado día del juicio final o el final del mundo, como quieras llamarlo, del famoso calendario maya y de tanto que se ha dicho. Y es que al final uno cae en la reflexión que lo más importante no es quizás saber cuándo todo esto algún día bajará el telón y dejaremos estar aquí. Lo importante quizás es, amigos míos, pensar las razones por las cuales todavía vivir merece la pena. Yo creo en las personas que son capaces de amar incondicionalmente. Creo que esta vida también le pertenece a las personas que todavía se emocionan con las sonrisas de aquellos que le rodean y, por supuesto, de aquellas personas que son capaces de luchar a pesar de todo, de todos los grandes muros, de todas las grandes trabas de la vida en pos de un sueño. Yo así, de verdad que lo siento y soy tan común mortales como cualquiera de vosotros. Esta noche me he traído al estudio una frase de alguien que ya nos dejó, el famoso Steve Jobs, el dueño de Apple. Una vez que él sabía que su momento final estaba cerca, dejó escrita una frase que esta noche viene como anillo al dedo. Dijo textualmente: "Recordad que estaré muerto pronto es la herramienta más importante que he encontrado para ayudarme a tomar las grandes decisiones en esta vida". Porque casi todo, todas las expectativas externas, todo el orgullo, todo el temor a la vergüenza o al fracaso, todas esas cosas son simplemente nada porque desaparecen al enfrentarse a la muerte, dejando solo lo que es verdaderamente importante. Recordar que uno va a morir es la mejor manera que conozco para evitar la trampa de pensar de que frente a la muerte hay algo por perder, ya se está indefenso. No hay razón alguna para no seguir los consejos del propio corazón. Esta noche os lanzo ese canto hacia la alegría sobre el carpe diem, que cada uno de vuestros segundos en esta tierra los convirtáis en un caldo de experimentación, en un motivo por el cual el siguiente segundo merezca también la pena. Después de estas palabras, yo quiero desearos a todos unas felices fiestas, pero sobre todo deseo que de verdad que no tengáis ningún temor en ir en busca y en pos de aquellas ilusiones que os hacen grande frente a la vida. Eso es lo que verdaderamente importa en pocas palabras. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Un placer compartir este tiempo de radio con vosotros aquí a bordo del Galeón de la Otra Mirada. Hasta la próxima.